mañana, gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Luis Enrique es de los artistas en que sigue la línea de Rubén Blades de incluir reflexiones sobre la sociedad, y el fenómeno de la inmigración no es la excepción. Sobre el río de la calle, la guitarra... Lo encontramos perfectamente en esta canción, autobiografía, su propia experiencia. Crecí en las sombras del silencio, fui un ilegal con miedo, sin papeles y sin dirección. Normalmente te diría que no, que una enmienda constitucional solamente se pudiera... Así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta de lo que ocurre en la actualidad. Vamos inmediatamente a ver qué pasa en materia de inmigración. Feliz día para todos. El Café Mañanero a través de Latinos FM. El Café Mañanero, un espacio que se origina desde Valencia, para toda Europa, para toda España en particular... Y arranca nuestro espacio. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero pendientes de la luna roja, un fenómeno que atrae a muchos curiosos, que nos ha acompañado a través de la historia y no pierde encanto. Son las cosas de la naturaleza. Debo admitirles que en el caso de España, debido al tiempo que nos acompaña, está siendo prácticamente imposible verlo a simple vista. Digo a simple vista porque luego, claro, con los satélites sí hay transmisión, pero para ello hay que recurrir a las nuevas tecnologías. A través de internet se puede seguir el eclipse de luna, un eclipse que también se está viendo al otro lado del Atlántico, en el Caribe, en el Pacífico. Enhorabuena a quienes pueden disfrutar de este espectáculo sin ningún inconveniente. Yo creo que eso es lo bonito. Con el tiempo hasta hay destinos turísticos para observar estos fenómenos. Seguiremos dando cuenta de este eclipse, repito, que transcurre mientras avanza el Café Mañanero. La luna pasa entonces por el interior de la sombra de la Tierra, lo que provoca que esta se vea roja. Y en el caso de el continente americano, estamos hablando todavía incluso de horas del jueves, pero en el caso de Europa estamos hablando de las primeras horas del viernes. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Les decía que en España no estamos pudiendo ver el eclipse debido al mal tiempo. Y es que efectivamente sigue lloviendo. Hemos tenido una semana pasada por agua y va a seguir así también durante el fin de semana. Tenemos lluvia para rato. Este viernes 14 de marzo encontramos en el contexto de la actualidad los recuerdos de la pandemia. Mucha gente ya se la ha olvidado, pero la verdad que fueron tiempos muy difíciles, sobre todo por la incertidumbre, y encontramos a manera de reflexión y repaso de lo que ocurrió, acusaciones en la política desafortunadamente va de esto. Se acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de ser responsable de muchas muertes, especialmente en residencias de ancianos, y también desde el gobierno regional de Madrid se preguntan, ¿y los que murieron en el resto de España entonces son responsabilidad de Pedro Sánchez? Creo que conviene tener los pies en la tierra cuando se aborda esta situación. Pero, ante todo, debemos recordar que la pasamos muy mal desde la declaración de la pandemia, lo que fue el confinamiento. Fue un episodio durísimo que no creíamos que viviríamos en estos tiempos modernos. Pero la naturaleza ha demostrado que tiene capacidad todavía para arrinconar a la humanidad y que sigue siendo poderosa. Encontramos entonces en este orden de ideas muchos especiales. Hay uno en particular que me llama la atención, el de Radio Televisión Española, que ha empezado a emitir un especial, 5 años del estado de alarma. Recordemos que las calles se quedaron vacías, mientras los centros hospitalarios lucían colapsados. Cada quien evidentemente puede recordar perfectamente y sacar sus propias conclusiones de lo que pasó en la pandemia. 5 años. Hay que decir que gracias al avance de la ciencia se logró la vacuna y así también se ha recuperado poco a poco la normalidad. Pasamos en el Café Mañanero a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Es nuestra especialidad en el Café Mañanero. Y en este orden de ideas también tenemos que decir que la población inmigrante le puso el pecho a la pandemia. Fueron muchas las personas mayores que se quedaron al cuidado de personas inmigrantes. Ni siquiera los familiares se le visitaban. Cuando las personas mayores eran las más vulnerables. Entonces se le encomendó a los inmigrantes el cuidado de esas personas. Y también en muchos aspectos la población inmigrante se convirtió en los últimos de la fila a la hora de acceder a las ayudas, si era que se podía acceder a las ayudas, ¿no? La mera condición de inmigrante ya le convertía en alguien de segunda. Entonces son muchas las reflexiones que nos dejó la pandemia y que sirvió también para dar cuenta dónde estábamos y cómo seguimos siendo, ¿no? Claro, de esta situación, o esta situación la sabe el inmigrante cuando iba a reclamar una ayuda y le decían, no, pero es que usted no tiene tal documento. Es que mire, que primero están estas personas. En fin, solo quienes vivimos aquella experiencia sabemos qué pasa con los inmigrantes en los peores momentos. A pesar de cumplir con una función tan importante como el cuidado de personas de los más vulnerables, no podemos olvidar lo que pasó. Pues bien, vamos ya al ámbito de la inmigración. Y la inmigración tiene muchas caras y produce noticias en este sentido. Hoy encontramos un documental sobre Lamine Yamal. Lamine Yamal, ese joven jugador que todavía no tiene los 18 años, pero que ya es una figura a nivel nacional e internacional, que ya cuenta con un título con la selección española, que es el nuevo prospecto del fútbol español. Y posiblemente la próxima estrella internacional se perfila como, yo qué sé, el próximo Pelé, el próximo Diego Armando Maradona, el próximo Messi, el próximo Cristiano Ronaldo. Yamal, sí. Solo hay un Lamine Yamal sobre el césped, pero hay muchos en los barrios, en Cataluña, en el mundo. Miles, millones. Las dos frases son ciertas. El futbolista del Barcelona, ganador del trofeo Copa, que es el mejor jugador joven del mundo, octavo en el Balón de Oro y campeón de la Eurocopa, ya tiene el primer documental que narra su historia. Con 17 años, este miércoles el Teatro Monumental de Mataró, a 13 minutos caminando de Rocafonda, se llevó a cabo el preestreno, pero no es un documental de fútbol, no solo. Es un reportaje sobre la lucha de orígenes, de desigualdades y de futuro. De manera que más allá del fútbol, Yami Damal tiene una historia que tiene que ver con la inmigración. Sus padres son inmigrantes, su padre de Marruecos, su madre de Guinea Ecuatorial. Nació, creció en un barrio de Barcelona. Allí dio sus primeros pasos, sus primeras patadas a un balón, y ahora tiene su historia en un reportaje o un documental. Más adelante le vamos a estar ofreciendo más detalles acerca de esta proyección audiovisual que nos sirve para dar cuenta de quién es la nueva figura del fútbol internacional que brilla en el Barça y la selección española. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero, y ahora sí nos metemos ya con las noticias de la semana. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias por seguirnos día a día. En el contexto de la actualidad, destaca el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha reconocido este jueves que la reforma del gobierno de los procesos de determinación de la edad de migrantes puede generar inquietud en los territorios con presión migratoria. No obstante, ha prometido agilidad. Escuchemos al ministro Bolaños. Repito que admite que la reforma para determinar la edad de migrantes puede generar inquietud. Y este es un debate que viene desde lejos, pero que no termina. No se habla todavía de una pronta solución a este problema. Es plenamente consciente de que esta nueva regulación garantista para los derechos de los menores puede generar inquietud en algunos territorios con especial presión migratoria y que podría temerse una mayor demora en los tiempos de gestión como consecuencia de la aprobación de estas normas. Sin embargo, nosotros nos comprometemos a unos procedimientos judiciales que sean ágiles, gracias a la ley de eficiencia y gracias también a la reforma que se lleva a cabo de la ley de enjuiciamiento civil. Y quiero decir públicamente que nos comprometemos también a tener en cuenta todas las reivindicaciones y todas las cuestiones que planteen territorios con especial presión migratoria. Me refiero a Canarias, me refiero a Ceuta, me refiero a Melilla, me refiero a territorios que tienen esa especial presión migratoria. Por ello, quiero trasladarles la voluntad del Gobierno de dotar de recursos suficientes a la Administración de Justicia en línea con lo que ha supuesto ya, lo que está suponiendo ya, la ley de eficiencia del Servicio Público de la Justicia, para que no existan demoras injustificadas y, en este caso, de determinación de la edad de menores, totalmente injustificables. Por eso queremos acompasar la tramitación de esta normativa a la aplicación de las medidas en las que ya estamos trabajando para aliviar la situación de esos territorios con mayor presión migratoria. ¿Eso es lo que pasa en materia de inmigración? Que este debate se quedase a un debate meramente técnico o meramente jurídico. Creo que el debate de fondo que nos trae a este procedimiento, a esta tramitación de este debate a la totalidad, creo que en definitiva estamos hablando del núcleo más fundamental de la democracia. El ministro Félix Bolaños, hay que recordar que el Congreso rechazó este jueves las enmiendas de devolución del Partido Popular y de Vox a la reforma del gobierno para modificar el procedimiento de determinación de edad de menores migrantes no acompañados. De las normas que el Ejecutivo ha traído para tramitar conjuntamente en la Cámara Baja, la primera atribuye la competencia del proceso con carácter general a los juzgados de primera instancia especializados en asuntos de familia o de existir especialización al que por turno de reparto corresponda. Actualidad en el Café Mañanero. Más adelante también vamos a dar cuenta de lo que pasa al otro lado del Atlántico en materia de inmigración. Vamos a una breve pausa y de vuelta ya estaremos también dando cuenta de lo que pasa en el mundo de los deportes, el entretenimiento, la cartelera de cine, las novedades musicales. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de MassMobile. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Llega la rumba más crossover a Valencia. Rata de dos patas a ritmo de salsa. Ella es Leslie Rose. Talentosa cantante dominicana, conocida como La Dama Rumbera, sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo Rata de dos patas. Una adaptación en salsa del popular tema de Paquita, la del barrio, que recientemente se nos parchó. ¿Cuáles son las ratas aquí? Samuel, Rata de dos patas. Sirve a manera de homenaje, Bebé, tributo a Paquita, la del barrio. Rata de dos patas a ritmo de salsa. Es viernes. Empezamos el café mañanero con algo de ritmo. El café mañanero, que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Gracias por acompañarnos. Sí, aquí está la actualidad. Vamos a dar cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Pero antes, una pequeña pausa. Saludos, estamos comenzando el Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Aquí está la actualidad de este viernes, el 14 de marzo, que empezamos pendientes de la luna, una luna rojiza, una luna llamada de sangre. Estamos hablando, desde luego, de un eclipse lunar que, en el caso de España, nos está haciendo prácticamente imposible observarlo a simple vista debido a las condiciones en del tiempo. Ha estado lloviendo durante toda la semana y este viernes no es la excepción. Al otro lado del Atlántico, especialmente en el Caribe, en el Pacífico, sí que están pudiendo disfrutar de el eclipse que mantiene en estos momentos atento prácticamente a medio mundo. Bueno, enhorabuena a todos aquellos que pueden disfrutar del eclipse lunar. Sí, la luna de sangre, que aunque puede verse en algunos puntos de España, la verdad es que las nubes que tenemos en estos momentos es complicado. La luna pasa por el interior de la sombra de la Tierra, lo que provoca que esta se vea roja en la noche, lógicamente, y en las primeras horas de este viernes, como es el caso de acá de Europa. Este viernes se cumplen también 5 años de la declaración del estado de alarma en España con motivo de la pandemia de COVID. Y aparecen los especiales en la prensa, Radio Televisión Española está compartiendo un especial muy completo, lógicamente, luego las opiniones están divididas porque la política da la sensación que lo divide todo y se acusa al gobierno de la Comunidad de Madrid de ser responsable porque habría descuidado a ancianos en residencias, mientras que desde el gobierno regional, en particular la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que sigue siendo la presidenta y con mucha fuerza, quizás con más poder, claro, le responde, y entonces los fallecidos en el resto de España son responsabilidad de Sánchez. Es un rifirrafe que se vio incluso en plena pandemia y que no termina. Lógicamente, todo nuestro recuerdo a las víctimas con el máximo respeto, y también es el momento de no olvidar el papel fundamental que cumplieron las personas inmigrantes, especialmente aquellas que se quedaron al cuidado de los más vulnerables, las personas mayores, también realizando tareas que, hay que decirlo como son las cosas, a muchos españoles les daba temor poner su vida en riesgo, pero que ahí estuvieron los inmigrantes, no solamente cuidando a las personas mayores, sino también llevando el domicilio, con las labores del campo, y así sucesivamente en el transporte. Fue un papel muy importante, pero que ni siquiera el trabajo demostrado ha sido suficiente para sensibilizar a gran parte de Europa y el mundo, porque lo estamos viendo en los Estados Unidos, para sensibilizar a los países receptores de inmigrantes, de no endurecer, de no complicar la vida a la población inmigrante trabajadora. Debería por lo menos estos 5 años permitirnos mirar atrás y ver qué tan importantes fueron las personas inmigrantes en aquellos tiempos tan difíciles, que ya son cosa del pasado, pero que nos sirvió para, de alguna forma, desnudar a la sociedad cómo estábamos. Fueron momentos muy complicados. Pues bien, en este viernes seguimos repasando la actualidad y pendientes también de lo que pasa en materia de inmigración. Afortunadamente, el deporte se convierte en una especie de bálsamo. Y hoy encontramos a un protagonista, Lamine Yamal. Sí, protagoniza el documental 3CAT, Revolución 304, que emite TV3, no es otra cosa que la Televisión Autonómica de Cataluña. Y será exactamente este martes 18 a las 10 de la noche. El documental, que estará disponible también en la plataforma 3CAT, cuenta también con la cantante y actriz Yolanda Sey, la actriz y Tamara Nodok, el profesor Touri. Bueno, el caso es que todos los protagonistas son catalanes, hijos de inmigrantes africanos, y en este documental dan a conocer sus orígenes y su lucha para reclamar la inclusión en la nueva sociedad catalana. Recordemos, Yamil Amal, jugador del Barça, brilla con el Barça, también es jugador de la selección española de fútbol. Revolución 304, así se titula el reportaje documental. Bueno, es una producción que da cuenta de la vida de Yamal, más allá de lo que lo conocemos como futbolista. Tiene una vida en medio de la inmigración. Recordemos, su padre es de origen marroquí, y su madre de Guinea Ecuatorial. Nació aquí en España, en Barcelona exactamente. Dio sus primeros pasos, sus primeras patadas al balón, y contra ese estigma de la inmigración, gracias a su enorme talento, se ha abierto paso, y hoy por hoy es una de las figuras del fútbol internacional con mayor proyección, camino a convertirse en nueva estrella, a estar en ese lugar privilegiado donde podríamos encontrar a Diego Armando Maradona, a Pelé, yo que sé. En los tiempos más recientes podemos mencionar a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. A ese nivel apunta Yamal, hijo de inmigrantes. Hoy, por cierto, encontramos en el contexto ya de la actualidad a otro hijo de inmigrantes que se ha destacado. Encontramos exactamente en el Athletic de Bilbao, sí, que ha pasado a la siguiente fase de la Europa League. Espectacular. Bueno, más adelante vamos a estar repasando toda la actualidad deportiva, pero Nico Williams, otro protagonista, repito, de la selección española junto a Yamal, recordemos, conquistaron la Eurocopa 2004. Posiblemente la convocatoria para el compromiso de Luis de la Fuente ante Países Bajos en el marco de la Nations League también seguramente va a ser protagonista, porque es de los que no puede faltar en la convocatoria de Luis de la Fuente. Estamos hablando de la absoluta de la selección española. Se ha ganado el cariño precisamente de la gente a punta de talento, tanto Yamil Amal como Nico Williams se han ganado, repito, el cariño de la gente. Dos figuras de la selección española. Y seguimos repasando la actualidad aquí en el Café Mañanero de lo que pasa en materia de inmigración, en noticias para destacar. Estamos pendientes de los protocolos para determinar la edad de los menores inmigrantes no acompañados. Recordemos que hay un enorme debate que emana principalmente con la crisis que ha estado soportando Canarias. Es un debate necesario porque hay que repartir los menores inmigrantes. Canarias ha colapsado y toca repartirlo por el resto de comunidades, pero hay algunas comunidades que se niegan a aceptarlo. En el fondo tenemos una reforma de la ley de extranjería. Vamos entonces a las noticias que encontramos en este orden de ideas. La actualidad de América Latina, el café mañanero con lo más importante de cada país. Escuchas el café mañanero. Más adelante estaremos repasando lo que pasa en América Latina. Ahora damos cuenta de las noticias más importantes en España, en lo que tiene que ver con inmigración. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este jueves que la reforma del gobierno de los procesos de determinación de la edad de migrantes puede generar inquietud en los territorios con presión migratoria. No obstante, ha prometido agilidad. Y seguimos dando cuenta a propósito de este tema. El Congreso rechazó este jueves las enmiendas de devolución del Partido Popular y Vox a la reforma del gobierno para modificar el procedimiento de determinación de la edad de menores inmigrantes no acompañados. Siguiendo con otras noticias, bueno, una más sobre este particular, porque también hay reacción por parte del ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, que ha asegurado este miércoles que Cataluña tendrá una competencia muy relevante en inmigración si se aprueba, lógicamente, la proposición de ley pactada entre el Partido Socialista y Junts, pero que no incluye ni el control de fronteras ni las expulsiones de personas inmigrantes en situación irregular. Hay que decir que Marlaska hizo esta consideración en el Congreso, donde el Partido Popular le planteó dos preguntas y Vox otras sobre otra, ¿no? Sobre el acuerdo de la delegación de competencias migratorias a la Generalidad Catalana tras el pacto con los de Carles Puigdemont, sí, que son los de Junts. Ha sido desde luego otro de los temas de debate a lo largo de esta semana que está concluyendo, la transferencia de competencias a la Generalidad de Cataluña a través de Vox. Recordemos, en Cataluña están gobernando los socialistas. Bueno, pasamos a otras noticias también a nivel internacional. Estamos pendientes de lo que ocurre en los Estados Unidos en materia de inmigración, el tema de la nacionalidad, las reformas que intenta las políticas, del presidente Donald Trump siguen inquietando a los inmigrantes. El tema de la ciudadanía por nacimiento, que ya desde los primeros días, en la primera semana de que Donald Trump llegó al poder por segunda vez, lo puso sobre la mesa. Hoy encontramos, por cierto, en CNN un tema muy interesante. Recogemos esta noticia porque nos ilustra por dónde va esta iniciativa, que busca complicarle aún más las cosas a las personas inmigrantes en los Estados Unidos. Pero ¿qué es la ciudadanía por nacimiento y qué pasará después de la orden ejecutiva de Donald Trump? En el año 2022 hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados. Un juez ha bloqueado temporalmente el decreto del presidente que busca acabar con este derecho. Genera inquietud, desde luego, esta noticia, porque, insisto, puede complicar aún más las cosas a las personas inmigrantes en los Estados Unidos, que ya han visto cómo el tema se ha complicado con las deportaciones. Por cierto, podrían incrementarse las deportaciones hacia Guantánamo. La información, la noticia que hoy comparte CNN, destaca que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado ya a la Corte Suprema en una serie de apelaciones de emergencia, y lo hizo exactamente este jueves, que le permita avanzar con los planes para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, apoyando una teoría jurídica marginal que ya fue rechazada categóricamente por varios tribunales inferiores. En una serie de apelaciones de emergencia, la administración Trump argumentó que los tribunales inferiores habían ido demasiado lejos al emitir órdenes judiciales a nivel nacional que bloqueaban la controvertida política, y pidió a los jueces que limitaran el impacto de esas órdenes. Encontramos también unas declaraciones de un experto sobre este particular. Se refiere a lo que está pasando en los Estados Unidos. Vamos a escuchar las declaraciones. No, que una enmienda constitucional solamente se pudiera cambiar por otra enmienda derogando esa, pero en este momento, con la situación que tenemos en Estados Unidos, el hecho de solo pensar que en el primer día de su mandato un presidente pueda, a través de un decreto presidencial, a través de un plumazo, pensar que puede cambiar una enmienda constitucional que le ha dado derecho a los inmigrantes que tengan hijos nacidos aquí, que esos hijos sean ciudadanos norteamericanos, que esa interpretación se le haya dado por 140 años, incluyendo una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año 1898. Pero para darte cuenta de los tiempos que estamos viviendo, yo te diría que es posible. Es posible que se dé. Y lo dice Rafael Peñalver, de la Universidad de Miami, experto en legislación internacional, ex comisionado de asuntos hispanos de Florida. Bueno, eso es lo que tenemos para destacar en materia de inmigración. Por otra parte, también estamos pendientes de lo que pasa de América Latina y el mundo. Hay que decir que María Corina Machado se ha pronunciado a propósito de diversos temas. ¿Qué ha pasado con Edmundo González y María Corina Machado? Recordemos, Edmundo González, el candidato de la oposición en Venezuela, que habría ganado las elecciones del pasado 28 de julio, pero, como bien se sabe, Nicolás Maduro se adjudicó ese triunfo en un estado donde lo monopoliza todo, ejerce el monopolio. Bueno, hoy encontramos unas declaraciones. María Corina Machado, es importante para la diáspora inmigrante, está pendiente de lo que pueda pasar en su país. El caso es que el gobierno electo de Venezuela está presente en Caragüí, una conferencia energética muy importante que se celebra en Estados Unidos, en Texas. Bueno, y ha sido la oportunidad para volver a escuchar a Edmundo González. Sí, to address you today. I am Edmundo González Urrutia, President Elect of Venezuela. Tanto Edmundo González como María Corina Machado, la líder opositora, desde su resguardo en Venezuela, envió un mensaje de agradecimiento a los actores de la comunidad internacional que siguen la lucha política en su país. Dice María Corina Machado que la decisión del presidente Donald Trump de revocar las licencias petroleras ayudará a cumplir nuestra elección soberana. Se abre allí un rayo de esperanza, de acuerdo a la óptica de María Corina Machado, que sigue siendo la principal líder de la oposición. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Carlos Angulo, asimismo Nicky Cuervo. ¿Qué trae Adolfo Jiménez del Río? Pues el avance de Latino Deportes, porque no solamente estamos pendientes de lo que pasa en el fútbol concretamente, donde sí, hemos tenido una semana frenética con Champions, también tenemos Europa League y Conference League. en todos estos torneos hay representación del fútbol español. Ya saben también que aquí en el Café Mañanero estamos pendientes de las actuaciones de los futbolistas, los deportistas latinoamericanos. Pero no solamente estamos pendientes del fútbol, también lo que pasa en el ciclismo. En el ciclismo se corre la París-Niza. Por cierto, tuvo que abandonar Jonas Vingegaard a raíz de una caída. Lo mismo que le pasó a Santiago Buitrago, el corredor colombiano. Pero seguramente van a estar participando en las grandes de Europa. Cuando hablamos de las grandes de Europa, hablamos de el Giro de Italia, que es la primera que se corre. Y le sigue el Tour de Francia y luego la Vuelta a España. No hay que perder de vista también el Mundial. Pues está listo Adolfo Jiménez del Río y Nicky Cuervo. Hoy, por cierto, se renueva la cartelera de cine y Carlo Angulo nos traerá también las novedades en este apartado. La cartelera de cine y también las novedades en las plataformas. Es la... Ahora mismo no solamente hay que estar pendiente de el cine, sino también de las plataformas como tal. Se estrenan series, películas, es la evolución de las producciones audiovisuales. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Hoy, por cierto,